Inicio potente de esta segunda hora de Hard and Heavy con uno de los mejores vocalistas del metal de toda la historia. Le hablo de Ronnie James Dio. En el 83 lanzaba su álbum debut como solista, titulado como esta misma canción, Holy Diver. Hay un tema que es el track número 8, que es Rainbow in the Dark, una de las canciones más reconocibles de Dio como solista, pero que a Dio nunca le gustó. O sea, el resultado final de la canción nunca lo convenció, a pesar de que Vivian Campbell le dijo: parce, metámosle teclados a esta canción, metámosle algo de teclados. El hombre no estaba acostumbrado a eso, pero sin embargo accedió. No le gustó el resultado de la canción, pero sin embargo a muchos, incluyéndome, nos encanta Rainbow in the Dark. Es algo de lo que pasa mucho con las bandas que lanzan una canción que no les termina de gustar del todo y se convierte en una de las más comerciales o reconocidas de la banda. Aquí seguimos hasta las 12 de la noche en Hard and Heavy. Soy el Mapache, ya viene Scorpions. Viene también Avenged Sevenfold con Nightmare. Escucharemos a Kiss, ya les cuento por qué. Rammstein estará con Zigzag desde Alemania. Viene también Mago de Oz y La Posada de los Muertos. Yo les dije, esta noche va a estar llena de metal español. Deftones con Minerva y Queensryche. Hace unos días estábamos con el cumpleaños de uno de los integrantes de esta banda de los Estados Unidos. Esto es Empire, Queensryche en Hard and Heavy de Radioactiva. Last night the world came down. de la música es Hard and Heavy. El rumbo escucha. llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, o huyo de un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz. Ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Propias manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te invito a mi bar. En mi taberna los muertos cuando amanece se van a infringir duros castigos, oscuros tormentos a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Era la posada de los muertos de Mago de Oz en Hard and Heavy en el planeta Rock. En camino Sabotage con Hall of the Mountain King y también Rammstein. Pero pasamos al momento de los nuevos sonidos del metal en esta segunda hora de Radioactiva de Hard and Heavy. Y la invitación siempre, si usted tiene una banda de metal, hay algún parcero suyo que tenga una banda, un familiar... que estén por ahí emergentes, que estén iniciando en todo esto del metal o que lleven un par de años también, pues mándeme un mensaje o una nota de voz a través de mi cuenta de Instagram @mapachealaire. Por ahí recibo su proyecto, el proyecto de su parcero, lo escuchamos y a ver si pasa la prueba de Hard and Heavy, si la podemos tener aquí en este programa lleno de puro power hasta las 12 de la noche durante un mes. Sí, se apunta. hágale. Escríbame o mande una nota de voz a través de mi Instagram. Hablemos de lo nuevo de una banda sueca llamada Arch Enemy, que tiene nueva vocalista. Ya no está Alisa Whiteglass. Angela Galso pues no va a regresar como vocalista de la banda, sin embargo ella es la manager en este momento. La nueva vocalista tiene 39 años y se llama Lauren Hart. Llega a Arch Enemy y lanzan nueva música. Ellos siempre tienen ese sonido bien potente del death metal melódico. Esto se llama To The Last Breath, los nuevos sonidos del metal de Arch Enemy con nueva vocalista aquí en Hard and Heavy. Truth gone lost, we've been lost. metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radio Activa. Radio Activa. Schöner, größer, härter, straffer, glatter, stärker. Deine Brüste sind zu klein, 2 Pfund Silikon sind fein, Säcke schneiden von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen rasch 2 Rippen, Schlauchboot basteln aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein bis ins Gehirn. Zickzack, zickzack, schneid es ab. Zickzack, zickzack, kurz und knapp. Überm Kinn kann man in den Nacken ziehen, Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zickzack, zickzack, schneid das ab. Tick-tack, tick-tack, du wirst alt. Deine Zeit läuft langsam ab. We'll 305-344-0776, nuestra línea de WhatsApp. Siga reportándose, contándome desde dónde está escuchando Hard and Heavy de Radio Activa. Y si está en la ciudad de Medellín, por ejemplo, puede escribir a través del 305-929-8277. Ya viene Avenged Sevenfold con Nightmare. Tendremos black metal de una banda llamada Immortal, Bloodshirk. Y ahora, pues, por un lado, una banda que se pintaba la cara como lo es Immortal, y otra que también lo hizo durante mucho tiempo. Les hablo de Kiss, porque un primero de marzo del año 1976, hace 50 años, para el disco Destroyer lanzaban Shout It Out Loud, de esas canciones de hard rock fuertes que tiene la banda Kiss y que tienen también cabida aquí en Hard and Heavy. Escuchémosla. Este es el Planeta Rock al aire. Esto es Hard and Heavy. Espacio para el headbanging en Radio Activa. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. Yeah. fucking nightmare. Otra hora más que vamos finalizando aquí en Hard and Heavy. Gracias por la sintonía, por seguir ahí conectado, parchado desde varias partes del mundo, pasando frío, calor quizás, no sé cómo esté el clima. Cuénteme, interactúe a través del 305-3407-76. Voy a cerrar esta segunda hora con Scorpions y la época de Uli John Roth en la guitarra, que es un maestro de verdad de la guitarra eléctrica, más tirando por el estilo neoclásico, que fue lo que realmente hizo que tomara la determinación de salir de Scorpions, porque ellos iban más encaminados como al heavy metal. Pues es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y todavía vigente. Ya viene The Sails of Charon, Scorpions, y antes Alter Bridge, que lanzó el año pasado en septiembre nueva música. Silent Divide en Radio Activa. How long will you hold your tongue this time? alto de la música es Hard and Heavy.